Jonathan Powell, supremo ejecutor de la Organización Internacional de Arbitraje y su comitiva, llegaron a Pyongyang el día 13 por vía aérea.